cariño. Acuérdate que esta tarde vienen nuestros amigos a ver el fútbol. ¿Qué hacemos de aperitivo? Tranquilo, tengo la solución perfecta. Cómoda, rápida y sana. Unas brochetas de huevas de pescado. ¿De huevas de pescado? Sí, con embutido de huevas con gambas Embumar. ¿Cómo dices que se llama? Embumar. Cómodo, rápido y sano. Embumar. La forma más fácil de comer pescado.